Entonces, antes que nada, compañeras y compañeros, quiero agradecerles a las a los compañeros de Maíz, de la Mixteca, que muchos hoy ya no están, muchas comunidades no están ahora, pero en estos 12 años, compañeros, hemos hecho decenas, si no es que algunos cientos de acciones de movilización y denuncia en el caso de Betty. Hemos tomado fiscalías, hemos tomado carreteras, hemos hecho diversas movilizaciones en todo el país y yo quiero reconocer el trabajo tan importante que han hecho las comunidades que participan o se integran al proceso de la organización como Maíz. Durante estos 12 años, en ningún momento han faltado la presencia de los pueblos mixtecos en la exigencia de justicia para Betty. Y entonces, son una familia también, son compañeros, compañeras, que a pesar de que a veces sin comer, a veces sin dormir, como hoy la caravana viene con esas mismas condiciones, los compañeros pues han estado en estos 12 años permanentes, a veces somos más, a veces somos menos, pero jamás han dejado de participar. Y hoy están aquí nuevamente, compañeras, compañeros, reciban un abrazo, reciban un abrazo muy fraterno. Díganles a los compañeros que no pudieron venir que les agradecemos el hecho de que pudieron mandar sus comisiones, sus representaciones. Y agradecer también a los compañeros de la comunidad Triqui, que algunos ya se van, pues también esta lucha incansable en el tema de justicia para Betty. Yo nada más quiero agregar, compañeros, el tema de los megaproyectos en la Mixteca. Casi no se ha visibilizado mucho. Pareciera que el centro y el sur de Oaxaca es como lo que más se visibiliza, pero en la Mixteca, compañeros, poblana y oaxaqueña, como si no existiera. Y eso es algo que ha invisibilizado el propio Estado. Nosotros tenemos solamente en estas partes de la región en la que venimos caminando, que es Puebla, Oaxaca, hay unas concesiones de gas natural, ¿no?, que ya están otorgadas, hay concesiones de litio que ya están otorgadas para la empresa Sumex, es una empresa alemana, y esa empresa, que aunque tiene otro nombre en México, pues es una empresa alemana que está interesada en el litio y que además ya lo ha estado saqueando de una comunidad donde hoy estuvimos parada, que se llama Catepec. Ahí es donde hay temas de litio, estuvieron sacando miles de toneladas, ¿eh? No es nuevo, esto ya está pasando. Y tenemos una, en ese mismo corredor en el que venimos de allá para acá, esas montañas, hay una empresa que es Iberdrola, que seguramente conocen, que es española, donde tienen un corredor para generación de energía eólica. De este lado, compañeros, en la Mixteca oaxaqueña, todo lo que es la zona de San Miguel Amatitlán, las comunidades que hoy vienen como Concepción, que están aquí presentes, pues hay nada menos que pasa la supervía eléctrica. También, por cierto, estaba concesionada para una empresa alemana, Siemens, ¿no? Se llama. ¿Sí? Siemens, ¿no? También estaba concesionada y precisamente lo que hablaba Misael, ha habido el intento de comprar autoridades, ha habido el intento de cooptar autoridades. En la comunidad de Concepción, muy interesante, porque digo, aunque voy a hablar un poquito mal, pero estaban queriendo comprar los bienes comunales, ahí un pequeño grupo de bienes comunales. La Comisión Federal de Electricidad, a través de la empresa, otorgaron recursos para poderles permitir el paso, 150 mil pesos, una miseria, ¿no?, para poder atravesar las torres eléctricas que CFE ya tenía planteado. Y ahí la comunidad se organizó y paró los trabajos de esta supervía eléctrica. Pero es una franja que atraviesa Puebla y Oaxaca, ¿no?, y sobre todo atraviesa la Mixteca. Y como es, hay muchos otros, en la zona de Tezoatlán tenemos otros temas, unas minas de carbón, por ejemplo. Y en la, en, también en la comunidad de Concepción tenemos unas, unas placas que dicen propiedad de Petróleos Mexicanos. No sabemos qué es, no somos los expertos en el tema, pero si dice Petróleos Mexicanos es porque algo hay, ¿no? Entonces nos hace pensar que algo tienen ahí también intereses. Y esa misma franja, compañeros, ha habido una serie de compras de tierras de manera indiscriminada, comunidades como Ayuquililla, ¿no? Ayuquila, la zona de Amatitlán, porque precisamente pretenden bajar, ¿no? Hacer subestaciones a partir de la supervía, hacer subestaciones. ¿Para qué va a ser eso? Si no es para la explotación minera. O sea, hay grandes proyectos que han estado aquí, pero desafortunadamente lo que ha pasado en la mayor parte de los pueblos están ocultos, no hay información a las comunidades, no hay consulta a los pueblos y hay una serie de omisiones por parte de las autoridades. Hasta que las comunidades actúan, entonces la CFE sale diciendo no, les vamos a apoyar con la luz de la comunidad, etcétera, ¿no? Con migajas, con gangas, pero al final de cuentas no van a resolver los problemas. Es la organización, es la resistencia, es la lucha de los pueblos lo único que va a poder generar esta, va a poder detener este tipo de grandes megaproyectos que afectan tanto a comunidades de Oaxaca como a comunidades de Puebla, pero además van a llegar a Morelos. Esa supervía va a llegar a Morelos, en esta misma franja llega para ese estado. ¿A quién va a beneficiar? Habría que seguir buscando, yo creo que ahí el trabajo de los expertos en esos temas que le saben a la cuestión de las concesiones, a la minería, buscar ahí en las secretarías para saber, en la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera, pues para que nos ayuden también, es un trabajo de los expertos, que ayuden a las comunidades a tener la información, los manifiestos de impacto social, de impacto ambiental, y todo este tipo de herramientas que le pueden permitir a las comunidades hacer este proceso de reflexión y de análisis para saber y tomar una decisión más adecuada, más correcta.